Sofía Pérez, somos todos juez femicidio. Hoy, 5 de diciembre de 2018, organizaciones feministas, sociales y políticas del noroeste del conurbano bonaerense decidimos salir en conjunto a movilizarnos en las calles de nuestra zona en repudio a la justicia patriarcal y misógina que dictaminó el fallo por el caso de Lucía Pérez, negando su abuso y su femicidio, liberando a los responsables. Visibilizar la lucha en territorio es poner en evidencia la violencia machista que existe en nuestros municipios del conurbano. Es sumar compañeros que en otras circunstancias no podrían ser parte de una movilización, ya que los costos del cuidado de niñas no se los permite. Territorios donde no solo se suceden femicidios como el de Sheila, uno de los más recientes en San Miguel, como el de tantas otras más, sino también el ataque claro a los derechos que se vienen perdiendo de una manera brutal, la persecución política que ejerce el municipio de San Miguel y otros contra las trabajadoras que garantizan derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos, los obstáculos en la implementación de la ESI y la censura que se ejerce contra la misma manera sistemática, la implementación de una consejería en el Hospital Larcade que persigue a las mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden sobre sus propios cuerpos, que deciden abortar, violentándolas y forzándolas a continuar con embarazos no deseados, violando de esta manera el Protocolo Nacional de Interrupción Legal del Embarazo. En José Cepaz se crean áreas de atención a la violencia de género, pero sin personal capacitado, sin presupuesto y sin vínculo con las organizaciones feministas y del movimiento de mujeres. Si bien existe una consejería pre y post aborto, esta no cuenta con personal médico que pueda recetar en el municipio más empobrecido de la región, lo que se traduce en un mayor impacto para las mujeres. Las políticas de cuidado las garantizan exclusivamente las organizaciones comunitarias. Un municipio que ofrece recursos a las iglesias evangélicas, impulsora de la mal llamada ideología de género, vulnerando así también el derecho a la educación sexual integral y los derechos sexuales. Por tanto, entendemos que el Estado y el Gobierno son responsables de la desidia en que dejan a las mujeres y disidencias. Son responsables de los recortes constantes de presupuesto para el área de género, salud y educación. Son responsables políticos de cada caso de violencia institucional y femicidio que se presente. Son responsables de la nueva implementación de las políticas sumamente represivas y asesinas que propuso la ministra de Seguridad. Es por todo esto que la Asamblea propone el 5 de diciembre paro nacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans en San Miguel. Contra la justicia patriarcal, porque Lucía somos todes, fue femicidio por un juicio político y destitución a los jueces Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso y Ardo Carnevale. Por la revocación del fallo por perpetua a los femicidas. Seguimos pidiendo justicia por Sheila, ni una más por abortos clandestinos, separación de la Iglesia del Estado. Basta de despidos y persecución política contra las trabajadoras que garantizan derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas del municipio. Cierre de la Consejería Antiderechos del Hospital Larcade. Implementación del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo en las instituciones de salud de los municipios. No más objetores de conciencia en los hospitales y salitas. Creación de consejerías pre y post aborto en todos los barrios. Creación de refugios y casas de asistencia para mujeres en situación de violencia con profesionales con perspectiva de género. Basta de travesticidios. Implementación del cupo laboral travesti trans. No estamos solos, estamos organizadas.